Capital Radio comienza el Foro de los Recursos Humanos, el primer espacio en la radio y en Internet dedicado a las personas y las empresas. Desde la actualidad y las nuevas tendencias en gestión de empresas, analizamos el presente y el futuro de nuestro talento, formación, competencias, comunicación, laboral, empleo, todo sobre los recursos humanos, con las voces protagonistas de los recursos humanos en un entorno directo. Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio. Muy buenos días a todos. Soy Laura Escudero y comenzamos en Semana Santa en este programa Foro Recursos Humanos en Capital Radio. Queda ya muy poco para el 16 encuentro anual, donde esperamos verles a todos el 8 de mayo en ESADE. Estamos, como ya he dicho, en el único programa de radio especializado en recursos humanos, donde traemos a profesionales de primera línea, como los que están o las que están hoy con nosotros, casi, bueno, todo mujeres. El pasado martes Morgan Phillips celebró la entrega de premios Morgan Phillips Hudson ABC en Madrid, y hoy tenemos con nosotros a algunos de sus ganadores: Carmen Polo, directora de Área de Personas y Organización de AXA Seguros España, y María Josen, Chief People and Transformation Officer de UKIFA. Y está aquí con nosotros la organizadora Montserrat Luquero, directora general de Morgan Phillips Hudson. El miércoles pasado, además, el Foro Recursos Humanos, Francisco García Cabello y yo, Loro Escudero, estuvimos en un Employment Lab en Logroño, y para contarnos un poco más, tenemos también luego en línea a Cristina Atienza, responsable de salidas profesionales y empleabilidad de la UNIR. Vamos a escuchar a Víctor Pereira, People Director de Beer & Food, la compañía matriz de franquicias como Tony Romas o Tommy Mills, y como cada lunes tenemos a Tomás Pereira en la sección Nosotros los de entonces. Y mientras, ya saben, pueden escucharlo en directo o en podcast. Y mientras, también en Twitter, @ForoRRHH@CapitalRadioB. Ya saben, comenzamos. En la entrevista del Foro de los Recursos Humanos descubrimos voces y personas protagonistas que nos aportan referencias y puntos de vista claves. El miércoles pasado en Logroño estuvimos con 11 mujeres directivas y hoy en la radio también reunimos a mujeres directivas también desde Morgan Phillips Hudson. El otro día celebraron unos premios donde premiaron a Carmen Polo, directora de Recursos Humanos de AXA, y María Josen. Pero antes de hablar con ellas, vamos a hablar con quien hizo eso posible, Montserrat Luquero. Luquero es la directora general de Morgan Phillips y organizadora del evento. En esta edición, la temática fue organizaciones que aprenden, potencial del aprendizaje para la mejora de la competitividad. Y bueno, para empezar, Montserrat, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Muy bien, gracias. Queríamos saber, ¿qué tal fue el acto? Bueno, el acto fue estupendo porque, bueno, pues se congregaron como unas 200 personas todas profesionales de recursos humanos. Bueno, yo me hizo gracia porque incluso tuvimos que poner sillas adicionales porque no había suficientes y había mucha gente de pie, ¿no? Yo creo que es un acto que ya está muy consolidado como acto, no solamente como concurso o como premio, sino también incluso como acto. Y bueno, esta temática de potencial del aprendizaje, porque además Tomás Pereira, que está todas las semanas con nosotros, nos habla mucho de esto, de aprender, aprender y volver a aprender. Y a mí me llama mucho la atención cuando vienen personas de compañías tan grandes como Morgan Phillips y nos dicen que hay que aprender. ¿Por qué esta temática? Bueno, el aprendizaje en estos momentos siempre ha sido algo importante. Yo siempre he sido una defensora del aprendizaje continuo, pero ahora mismo, con la evolución que tiene el mercado, con las nuevas tecnologías, con la robótica, con incluso la convivencia de las diferentes generaciones que tenemos en las empresas, creo que es necesario más que nunca el aprendizaje, porque sin el aprendizaje, como yo decía en los premios, como una actitud, en las empresas no pueden sobrevivir. ¿Qué ha hecho a estas empresas ganadoras? ¿Cuál ha sido este motivo por el que AXA o UKIFA son unas de las empresas ganadoras? Bueno, las empresas ganadoras son las empresas elegidas por nuestro jurado. Siempre tenemos un jurado que está formado por 7 personas, 7 directores de recursos humanos, 2 de ellos o 3, como va a ser este año, son los ganadores de la edición anterior en las 2 categorías que tenemos, y son ellos los que deciden qué parámetros son los que se van a considerar. Bueno, en primer lugar deciden la temática, obviamente, que cada año se premia. Luego deciden también cuáles son los parámetros a considerar, y cuando deciden que estas empresas son las ganadoras es porque han cumplido de forma brillante la valoración o las expectativas que el jurado tenía en cuanto a los parámetros a considerar, obviamente. Se premió en este acto de entrega de premios, se premió la implicación de la alta dirección, la creatividad, el impacto, la sostenibilidad. ¿Cómo se ha logrado coordinar la iniciativa de manera que el resultado sean proyectos que obedezcan a estos criterios, como AXA o KIFA? Bueno, en realidad es eso. O sea, nosotros, los que ya conocen estos premios después de muchos años, los premios Morgan Phillips Hudson, que ya son 12 años que llevamos otorgándolos, pues saben que hay todo un proceso, y el proceso es, bueno, te presentas o te presentan, presentas un proyecto o te hacen o te piden que presentes un determinado proyecto, un proyecto que tiene que encajar con esa temática que el jurado ha decidido que va a premiar, y lo primero que hacemos es valorar que todos esos parámetros que el jurado ha querido se cumplen en esos proyectos. Entonces, lógicamente, los ganadores lo cumplen con total seguridad y, además, ya digo, de forma brillante. Qué bien, qué halago os está diciendo Montserrat. Sí, bueno, voy a hablar ahora con una de las ganadoras, Carmen Polo, es la directora de Área de Personas y Organización de AXA Seguros y ganadora en la categoría de empresas con más de 2.500 empleados. Uh-huh. La misma pregunta, desde tu punto de vista, ¿qué tal fue? ¿Cómo fue el avance cuál es tu balance de los premios? Bueno, buenos días y muchísimas gracias por esta oportunidad de poder compartir con vosotros nuestra experiencia. A ver, el balance de los premios ya lo ha dicho Montserrat, o sea, fue un evento increíble. Increíble, bueno, primero por todos, porque fue un lugar de encuentro de muchísimos compañeros dedicados todo al mundo de las personas. Y yo digo que hoy más que nunca, en un momento de digitalización donde la inteligencia artificial está viniendo y tiene que venir cada vez más, porque es una fuente de competitividad, también las personas es lo que va a ser el valor diferencial para todos. Por lo tanto, fue un evento que lo disfrutamos muchísimos, por supuesto, los que recibimos el premio y los que también no lo recibieron, porque yo creo que todos también, unos de otros, aprendimos muchísimo. Y yo solamente dar las gracias a Montserrat por haberlo hecho posible y haber hecho posible, yo creo que el sueño de muchísimas compañías, que es conseguir uno de los premios. Hablar de aprendizaje aquí no sería posible sin el programa El Camino hacia un Learning Organization, uh-huh, de AXA Seguros. Sí. ¿Cómo va un poco ese proyecto? Cuéntanos. Pues mira, ese proyecto yo creo que va sin querer morir de éxito, porque hay muchísimo todavía que seguir aprendiendo, pero yo creo que va viento en popa. Es un proyecto que iniciamos ya hace más de un año para dar solución para aportar determinadas soluciones a una situación de negocio muy concreta que teníamos, que es en el entorno que ha dicho claramente Montserrat, un entorno permanentemente de transformación y crecimiento. Realmente, ¿cómo aseguramos que una de las competencias claves del siglo XXI, que es aprender de forma ágil, está presente en todas y cada una de las personas de la organización y lo asumen como parte de su día a día? Entonces, esto es así porque todos sabemos que los puestos de trabajo que hoy conocemos en 1, 2, 3 años habrán cambiado radicalmente. Y, por lo tanto, ¿cómo garantizas la empleabilidad de futuro para todas las personas? Es una responsabilidad de las compañías, pero también, como compañía, ¿cómo eres capaz de liderar el mercado, de liderar a los clientes de una manera diferencial? Y el aprendizaje es una de las claves. No es la única, pero es una de las claves fundamentales. Por lo tanto, como te decía, va viento en popa a través de diferentes iniciativas que hemos desarrollado durante el año pasado y que ahora seguimos teniendo en marcha, porque aquí lo de fácil es emprender algo. Lo difícil es mantenerse en el tiempo, y ahí estamos, manteniéndonos en el tiempo. algunos proyectos que hayas puesto en marcha que acabas de nombrar, ahora has dicho, hemos puesto muchos el año pasado, sí, ahora seguimos. Sí, pues mira, los proyectos, el año pasado pusimos en marcha dos proyectos, todos basados en cómo aprender de una manera muchísimo más ágil, una manera más colaborativa de aprender, es lo que en el entorno de nuestro lenguaje se llama aprender peer-to-peer, o cómo ser mucho más customer focus en el aprendizaje, es decir, que tú creas unos entornos, unos ecosistemas donde pones a disposición de las personas 24/7 todos los tipos de aprendizaje, y no solamente a través de forma virtual, sino también de forma presencial, y las personas deciden en cada momento cómo hacerlo y de qué manera hacerlo. Y para ello, las dos iniciativas que hicimos fue uno que se conoce como los AXA Learning Games, que es muy parecido, disculparme por poner una imagen de cine, muy parecido a los Juegos del Hambre. O sea, se trataba durante un mes, a través, en este caso sí que fue de una app, un tema informático, una plataforma, el competir a nivel mundial entre más de 100.000 personas para aprender competencias del futuro y para saber muchísimo más de negocio. La verdad es que fue increíble cómo las personas pudieron demostrar que haciendo mi trabajo cada día también tengo tiempo para aprender en el mismo puesto de trabajo y cómo puedo compartir conocimiento. Y adicionalmente, una segunda iniciativa, que es lo que llamamos la AXA Learning Week, que lo hicimos más a nivel local dentro de España con 3.000 personas, que quisimos una semana más demostrar también cómo el aprendizaje, después de estarlo practicando una forma diferente de aprender durante más de un mes, estaba entrando dentro de nuestro ADN y lo estábamos incorporando en nuestro día a día, que es lo fundamental. ¿Cómo incorporas la competencia del aprendizaje en tu trabajo diario? Este año, ¿qué estamos haciendo? Este año ya hemos dado un paso mucho más adelante y hemos creado, también me vais a permitir que utilice un símil que hoy conocemos mucho, hablamos del Netflix del aprendizaje. ¿Por qué? Porque es un ecosistema donde hemos creado diferentes hubs, diferentes entornos de aprendizaje, combinando lo presencial con lo virtual, aprendiendo sobre competencias de futuro, aprendiendo sobre negocio y sobre todo un tema que para mí es un elemento diferencial, es aprendiendo a compartir el aprendizaje. Nosotros tenemos, le llamamos internamente con un título de Hagámoslo Juntos. Y Hagámoslo Juntos, eso te lleva a que tú puedas poner a disposición de tus compañeros lo que tú realmente sabes y capturar de cada uno de ellos lo que realmente necesitas para tu puesto de trabajo. Y siempre intentamos hacerlo además de una forma divertida, porque es importante también que el aprendizaje no se viva como algo de tengo que hacerlo, es una obligación. Así realmente no es sostenible el aprendizaje, sino tienes que verlo, disfrutar mientras aprendes, que es fundamental. En definitiva, ser capaz de emocionarte con lo que aprendes, que yo creo que es una de las diferencias fundamentales. Y este programa es el que hemos lanzado ya este año, lo conocemos como Keep Learning at AXA y actualmente está yendo viento en popa. Lógicamente, para ello hay una involucración, tú lo has dicho antes, de la alta dirección, hay un apoyo total de toda la alta dirección, pero sobre todo hay una red de más de 300 personas, que lo llamamos los Learning Captains, que su misión fundamental es como difuminar, en el sentido de diseminar el conocimiento, esta forma nueva de aprender en toda la organización. Tú tienes un referente dentro de tu ámbito donde tú trabajas que te permite estar continuamente haciendo el reto de cómo estoy aprendiendo, cómo lo estoy haciendo, de qué forma lo estoy incorporando en mi día a día. Una merecida ganadora. Veo aquí AXA. Gracias, Carmen. Ahora volvemos contigo, pero antes sí, me parece que está en línea María Josent, Chief People and Transformation Officer de UKIFA y también ganadora. Muy buenos días, María. Hola, buenos días. María, eres ganadora en la categoría de empresas con menos de 2.500 empleados. Vamos a... Bueno, primero quiero que nos des una anotación de lo que fue el evento para ti. El evento fue espectacular, no solo por la organización que decía Montse, que la verdad que es impresionante, sino por cómo consiguen hacerlo acogedor y que te sientas como en tu casa tanta gente, ¿no? Parece que es un espacio seguro donde compartir con compañeros, celebrar y disfrutar. La verdad que fue un evento espectacular. Bueno, María, me parece que también tienes algún programa importante que merecedor de este premio, como es Organizaciones que Aprenden. ¿Nos puedes contar un poco de qué va? Pues la verdad que este programa nosotros empezamos, decíamos al principio que era muy importante en este mundo el tema de aprender y que eso era lo que garantizaba la sostenibilidad, ¿no? Yo creo que eso es cierto tanto en empresas grandes como en empresas pequeñas y nuestro proyecto empezó hace 3 años y medio. Empezamos a darnos cuenta de que había muchas cosas que teníamos que desaprender y volver a aprender y diseñamos un proyecto basado en 3 pilares fundamentales, que eran las personas, los procesos y el cambio cultural. En la parte de personas hemos trabajado en el autoconocimiento de las personas para enseñarlas o aprender a trabajar en equipo para constituir redes dentro de la organización y al final, en el fondo, devolver a la sociedad lo que tenemos, ¿no? El trabajo tiene que ser un sitio donde nos realizamos para que podamos salir luego fuera y llevar eso que nos sentimos realizados y no los problemas o los disgustos, ¿no? En la parte de procesos hemos empezado a transversalizar procesos, a romper los silos y a empezar a trabajar de una forma mucho más ordenada y sistemática, preparando lo que cualquier transformación digital requiere, que es que la gente se responsabilice de sus procesos, entienda el impacto que tienen y además los sistematice lo más posible. Y en el cambio cultural o en la cultura que estamos cambiando, pues conseguir pasar de una mente cerrada en la que siempre se hacen las cosas así a una mente en crecimiento, ¿no? Esta organización fue la primera que formuló la penicilina sin la fórmula de Fleming. Queríamos conectarnos con nuestros orígenes, volver a nuestra esencia y conectar con nuestra innovación. Y lo que hemos hecho es, conectando con esa innovación, ir generando proyectos dentro de la organización que permitieran que esa innovación se fuera multiplicando y creara la cultura de mejora continua y de cambio continuo que necesitamos hoy para ser adaptables. María Verónica Álvarez Duque, del equipo de Foro Recursos Humanos, está aquí con nosotros, también estuvo en el evento y me parece que tiene alguna pregunta para ti, ¿verdad, Verónica? Buenas tardes, María, ¿cómo estás? Hola, Verónica, ¿qué tal? Muy bien. María, cuando finaliza el evento, a nosotros nos entregan un resumen académico de todos los proyectos y en este resumen se menciona que en UQIFA se ha creado una cultura de intraemprendimiento. Yo quisiera saber en qué consiste esa cultura. La cultura de intraemprendimiento que hemos generado en UQIFA al final viene muy ligada por romper una estructura muy jerárquica y empezar a trabajar en red. Eso permite que cada departamento o cada persona que encuentra proyectos que son interesantes los puede plantear hacia arriba y se empieza a crear una cultura de abajo hacia arriba, ¿no? Rompe un poco las estructuras jerárquicas de arriba abajo y empezamos a trabajar de abajo arriba. De hecho, fue muy gracioso porque el otro día en uno de los desayunos con el director general que hemos implantado para transversalizar las culturas y romper las jerarquías, una persona que lleva 6 meses dijo que quería hacer un cambio de un proceso muy importante, que no estaba funcionando bien, y el director general le contestó que perfecto, que cuál era el cambio que quería hacer, que se lo explicara. Y entonces él se quedó un poco cortado y le dijo, no, es que todavía no lo he construido. Y dice, bueno, pues entonces constrúyelo, preséntalo y vemos cómo impulsar ese cambio, ¿no? Entonces es más una cultura de escucha que permite que las cosas o las ideas que surgen desde arriba se puedan implementar y que pone a todos a trabajar en esa línea, ¿no? Por supuesto no son todas, pero son muchas. ¿Cuáles son las acciones principales de este programa emprendido? ¿Cuáles puedes considerar tú que son como esas acciones principales que podamos mostrarle a las personas y que también nos sirvan para buenas prácticas en las gerencias de personas? Yo creo que una de las acciones principales fue bajar a la organización a preguntar, ¿no? Y coger ideas de la propia organización para construir el cambio. Este cambio no fue tanto un cambio impuesto como un cambio que ha venido recogido de lo que escuchamos y que íbamos preguntando todo el rato por el camino, ¿no? De alguna manera lo hemos co-creado, hemos puesto pilares, hemos propuesto cosas, la gente se ha adherido al cambio y han ido corrigiendo el rumbo del cambio o colaborando en el rumbo del cambio y permitiendo co-crear el cambio. Yo diría que si tuviera que resaltar una de las claves ha sido la co-creación, el hecho de que nosotros propusimos como una visión, propusimos una forma de hacerlo, pero todos y cada uno de los trabajadores han tenido un impacto en ese cambio. Hemos trabajado mucho también en los miedos, y ha sido curioso el cambio, ¿no? Al principio había una reticencia, una desconfianza de que se fuera a escuchar, porque durante mucho tiempo nos ha costado escuchar como organización, y cuando ha empezado el momento de escucha,

El Foro de los Recursos Humanos te conecta con la información clave sobre personas en empresas e instituciones, con un estilo propio, desde la comunicación y la cercanía. Muy buenos días a todos de nuevo, soy Laura Escudero y están escuchando Foro Recursos Humanos. Hemos hablado ya con grandes invitadas que nos han hablado de aprendizaje ágil, de los valores de la empresa, de innovación, y estas han sido Carmen Polo, directora de Recursos Humanos de AXA Seguros, María Josen, Chief People and Transformation Officer de UQIFA, y Montserrat Luquero, directora general de Morgan Philip Hudson. Y de unos premios nos vamos a otros premios. Otros premios más o menos, que son el Employment Lab de Foro Recursos Humanos y la UNIR, que celebramos el miércoles pasado. Estuvimos Francisco García Cabello y yo con 11 mujeres directivas en la Universidad Internacional de La Rioja para hablar de la universidad, de la mujer y del empleo. Grandes temas que hoy nos va a profundizar un poco más Cristina Atienza, responsable de salidas profesionales y empleabilidad, que está con nosotros en línea desde Logroño. Muy buenos días, Cristina. Buenos días, Laura, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? Bueno, lo primero que siempre pregunto, ¿qué tal fue el miércoles? Yo desde mi punto de vista te puedo decir que fue fenomenal, la gente estaba súper contenta, a mí me encantó, desde el punto de vista de la UNIR, ¿qué tal fue? Pues un gran evento, la verdad. Es la cuarta edición, como sabes, que hacemos del Employment Lab. Este año, o sea, esta edición estaba enfocada en mujer, universidad y empresa, y la verdad es que fue un lujo escuchar a 11 directivas de grandes empresas e instituciones, pues hablar sobre, bueno, pues el techo de cristal, ¿no? De por qué las mujeres no estamos en los consejos de dirección. La verdad es que fue un gusto escucharlas, se aprende muchísimo de ellas, y desde la universidad, lógicamente, pues tomamos fiel nota para poder desarrollar todos los proyectos necesarios en los que la formación, bueno, pues sume y que pueda llegar a cambiar ese escenario. Cristina, para la gente que no lo conozca, pero que ya lo va a hacer seguro, ¿en qué consiste el Employment Lab que Foro Recursos Humanos y la UNIR realizan ya, bueno, como tú has dicho, en esta cuarta edición desde hace cuatro años? Pues mira, el Employment Lab nace con el ánimo de ser un punto de encuentro de directivos de recursos humanos, donde se hable de los problemas cotidianos en los que, bueno, pues los directivos de recursos humanos y las empresas se encuentren en su día a día. De manera que desde un punto de vista, bueno, pues de confianza, desde un ambiente íntimo, pues se pueda hablar de los diferentes problemas y aportar las diferentes soluciones desde un punto de vista de compañerismo entre colegas del mismo sector. Desde la universidad lo que pretendemos es acercarnos cada vez más a las empresas para formar a los profesionales que las empresas necesitan, porque creo que ya es un tema de máxima actualidad, ¿no? La diferencia que hay entre la universidad y empresa, ese gap. Entonces, nosotros desde UNIR siempre hemos estado muy preocupados y ocupados en que por nuestra parte disminuya este gap entre, bueno, pues cómo salen los estudiantes de las universidades y qué es lo que buscan las empresas como profesionales. Esto estuvo bastante en auge, lo nombraron muchas veces, esta complicidad que tiene que haber entre universidad y empresa, conocerlo. Entonces, bueno, esto nos lo contaron algunas de las empresas que estuvieron, como Deloitte, KPMG, Everis. Bueno, Cristina, ¿quién estuvo realmente en el debate? ¿Nos puedes nombrar a algunas de las personas de las mujeres con las que contamos el miércoles pasado en Logroño? Bueno, pues realmente hubo hubo representación de todos los sectores. Estuvo Teresa Fernández, de directora de Recursos Humanos de Ibercaja. Te lo voy a decir de memoria, Laura, pero yo creo que me acuerdo de todas. Bueno, a ver si no, yo te ayudo un poco, sí, me acuerdo. Ainara Suárez, de Everis, Carmen Saez, de KPMG, estuvo Eva Hitos, de ACNUR, estuvo Cristina Aranda, que la verdad es que estuvo fantástica, y realmente Begoña Pérez también estuvo. Bueno, hay muchísimas, muchísimas mujeres que están al frente de empresas que a lo mejor incluso en el sector masculino, porque estuvo Sonia de Suez. O sea, hay muchísimas empresas y personas que estaban al frente de estas direcciones de recursos humanos, y la verdad es que fue un punto de encuentro entrañable, y estoy convencida de que este evento se volverá a repetir. Trataron el tema de la mujer, la universidad y el empleo, como ya has dicho. ¿Algunos puntos, algunas claves que nos puedas dar de lo que se dijo en este encuentro? A ver, sí que es verdad que hubo dos puntos importantes que se dijeron, que a mí fueron un poco los que más me marcaron, ¿no? El problema del techo de cristal de las mujeres en los consejos directivos no es un problema a resolver de las mujeres. Es un desafío para todos, hombres y mujeres. Y esa será la clave. Si conseguimos que se trabaje, tanto los hombres como las mujeres, trabajemos de la mano en este proyecto, será la manera de conseguir esa igualdad. Y también era algo que apuntaba Teresa Hernández, que hablaba de que la tecnología ahora es el momento para que las mujeres estemos en esos consejos directivos, ¿no? Nunca fue tan fácil porque la tecnología la tenemos a mano. Hablaba Teresa de que, bueno, el inicio, la incorporación al mundo laboral, las mujeres estamos en igualdad de condiciones, lógicamente, que los hombres, pero sí que es verdad que cuando se empiezan a decidir ya los puestos directivos, que suelen coincidir con una edad entre los 30 y 35 años, pues hay muchas veces que a las mujeres nos penaliza el hecho de ese reloj biológico, que queremos ser madre, y muchas veces, bueno, pues nos vemos incluso en la obligación de priorizar. Entonces se hablaba de que desde los departamentos de recursos humanos y desde incluso también los consejos directivos de todas las empresas se debería marcar como estrategia, pues desarrollar procesos de selección sin sesgos, ¿no? Sin sesgos de edad, sin sesgos de género, lógicamente, y que, bueno, pues que eso permitiría poder llegar a desarrollar grupos de trabajo y equipos directivos diversos. Pues veo que queda mucho por hacer con la mujer y con la empresa. También, bueno, lo haremos de la mano de la UNIR, Foro Recursos Humanos. Muchísimas gracias, Cristina Atienza, desde la UNIR, por haber cogido nuestra llamada y habernos contado un poco más lo que pasó el miércoles en Logroño, en el Employment Lab. Muchas gracias. Gracias a ti, Laura. Muchísimas gracias a todos. Conecta con el foro en Twitter, @fororrhh, o llámanos a redacción, @fororecursoshumanos.com. Estamos hablando con Víctor Pereira, People Director de Beer & Food, que es, Beer & Food es la compañía matriz de franquicias conocidas como Tony Romas o Tommy Mills, y bueno, vamos a escuchar qué es lo que tiene que decirnos Víctor Pereira. Pues Víctor Pereira, People Director de Beer & Food, muy buenos días y muchas gracias por hablar hoy con nosotros. Hola, encantado. Bueno, primero y lo esencial, ¿qué es Beer & Food? Pues Beer & Food es ahora mismo una empresa multimarca de restauración. Beer & Food viene de lo que era la empresa de restauración de Heineken, y un grupo de capital riesgo que se llama ABAC compró Beer & Food hace un año y un par de meses, y desde entonces pues hemos venido creciendo, comprando marcas y gestionándolas. Fundamentalmente tenemos tres líneas de actuación, una con lo que venía siendo las licencias de Heineken, que por poner nombres que pueden sonarle a mucha gente, pues aquí tenemos licencias como Gambrinus, como Cruz Blanca o Oficial Irish Pub, con más de 350 locales asociados. Después tenemos otra línea que son marcas de las que somos franquiciados o master franquiciados, y aquí tenemos marcas como pueden ser Carl's Jr., que es una hamburguesería americana que está empezando a implantarse en España, o como Tony Romas, que también es una marca americana de la que nosotros somos master franquiciados para España y Portugal. Y una tercera pata, que son las marcas propias, donde tenemos marcas como Tommy Mills o La Chelinda, que son, bueno, pues marcas que nosotros somos los dueños de ellas y que explotamos tanto con locales propios como franquiciados. Estás nombrando empresas muy conocidas. ¿Cuál es la clave de éxito de Beer & Food? Bueno, pues nosotros creemos que la clave está en esta capacidad de ser multimarca, de poder agregar marcas y aportarle valor a estas marcas. Y a partir de ahí, pues bueno, detrás de que ABAC compró Vegan Food y está creando este grupo multimarca, pues hay un equipo directivo con una experiencia en el sector de muchísimos años, que ha pasado por muchas marcas, que ha trabajado junto en otros proyectos y, bueno, pues eso también le aporta un valor importante al proyecto. Como director de personas de Vegan Food, ¿qué nos puedes decir de las personas? ¿Cómo son las personas de la compañía? Pues, bueno, al final, aquí cuando integras marcas, lo que nos ocurre es que, pues por un lado, crecemos incorporando personas que ya estaban trabajando en esa marca y, por lo tanto, la necesidad de transmitir la pertenencia a un nuevo grupo, a un grupo más amplio habitualmente, porque estas marcas generalmente venían de estar gestionándose en modo monomarca. Y bueno, pues ahí tenemos el reto, ¿no?, de integrar gente que viene de con esas marcas, tanto gente que está en los locales en el día a día atendiendo al público y que tiene que empezar a entender esta gestión multimarca y todo lo que se, digamos, todas las oportunidades que se abren de pertenecer a Vegan Food, y también gente que está en los digamos, en lo que nosotros llamamos el restaurant support center, o lo que se suele conocer como oficinas, ¿no? Gente que, como digo, se tiene que integrarse con otros compañeros que tienen otras experiencias, etcétera. Hoy en día diría que tenemos gente pues que lo está entendiendo muy bien, que está entendiendo las oportunidades que da el hecho de pertenecer a un grupo cada vez más grande, y al hecho de que estemos implantando marcas y creciendo con esas marcas, que siempre ayuda a que se generen oportunidades nuevas. Desde tu experiencia personal, Víctor, ¿cuáles son las claves para dirigir esta compañía, para dirigir a las personas de la compañía? Lo primero, tener las ideas muy claras. Al final, creo que tenemos que ser capaces de transmitir a la gente dónde estamos en cada momento y hacia dónde vamos, y que cada uno, facilitarlo, por supuesto, pero que cada uno tenga la intención, las ganas de sumarse y de tener, teniendo muy claro cuál es el rumbo, de aportar. Yo creo que ahora mismo el reto hasta ahora ha sido esa integración, y ser capaces de que gente que venía de culturas diferentes vean el mismo objetivo en el horizonte y apuntemos todos o rememos todos en la misma dirección, ¿no? Este creo que es el punto crítico ahora mismo en la organización. Al ser una compañía de restauración que se trabaja un poco distinto, ¿dónde está el empleado? Bueno, ¿quién está en el centro, el empleado o el cliente? Nosotros tenemos clarísimo, y bueno, yo sé que todo el mundo lo dice, pero tenemos clarísimo que el que está en el centro es el cliente, pero también tenemos clarísimo que la forma de llegar al cliente es a través del empleado, y que en nuestro caso, pues por su restauración, quien está trabajando cada día con el cliente, quien está dando la imagen de la marca todos los días, son nuestros empleados, que están en una dispersión de centros muy grande. Y este es un tema pues también crítico para nosotros, ¿no? La capacidad de llegar con el mismo mensaje desde centros de trabajo que están muy distantes unos de otros. Pues para terminar, Víctor, te pregunto lo que siempre preguntamos a los directores de recursos humanos, de personas: ¿cuáles son los retos para los próximos años en este ámbito que está cambiando tanto? Bueno, como digo, el cliente está en el centro, entonces hay que entender al cliente. La sociedad está cambiando mucho, están cambiando las formas. Ahora somos capaces de llegar a casa de los clientes de una manera diferente a como se llegaba antes. Estas nuevas

Comencemos por derribar viejos estereotipos y abandonemos prácticas discriminatorias que, como siempre, se revuelven contra quienes las practican. Si miramos hacia el horizonte, nos veremos a nosotros mismos, pero con unos pocos años de más. Porque nosotros, los de entonces, aquellos que, como decía Chesterton, podemos envejecer para todo menos para el asombro, seguimos siendo los mismos. Con la voz y firma de Tomás Pereda. Del talento senior nos cruzamos el charco hasta Latinoamérica, porque Foro Recursos Humanos cada vez está más presente en ese lado, porque hay mucho que hacer en recursos humanos, y por eso Verónica Álvarez Duque estuvo hablando con José Ignacio Tobón, coach internacional en negociación. Verónica, muy buenos días. Cuéntanos un poco qué vamos a escuchar en la entrevista, que dentro de nada va a estar disponible en nuestra web. Buenos días, Laura. Tienes toda la razón. El Foro Recursos Humanos cada vez está más presente en Latinoamérica. Como mencionas, hace poco tuve una entrevista con José Ignacio Tobón. Él es entrenador y consultor de negociadores de alta dirección a nivel internacional. Es un colombiano. La idea de este espacio es que nosotros podamos potenciar en las personas y que la gerencia de personas como tal siempre tenga en cuenta esto, potenciar las habilidades que son exclusivamente humanas. Entonces, los invito a escuchar esta entrevista. Allí vamos a encontrar cómo sacar lo mejor de las personas en esta época de cambios acelerados, cómo anticiparnos estratégicamente, no para resolver el problema ya causado, que eso es importante, sino para impedir que el problema llegue. Y también José Ignacio realiza algunos apuntes sobre creación de valor, dicotomía trabajo-placer, sistemas complejos, interacciones. En realidad es muy interesante y sé que nos va a servir mucho a nivel global. Y algunas claves, un poco, adelántanos un poquito que vamos a escuchar en esa entrevista. ¿Qué nos dijo José Ignacio sobre recursos humanos en Latinoamérica? Bueno, realmente recursos humanos en Latinoamérica es mucho lo que nosotros debemos hablar. Simplemente habla como de un tema de problemas complejos, nos habla de la negociación y de la resolución de esos problemas complejos que tiene que tener la alta dirección. También José Ignacio menciona palabras como no negocien las metas, trabajen las capacidades. Esto es muy importante porque realmente actualmente nosotros no tenemos que negociar las metas como tal, nosotros tenemos que trabajar las capacidades. Y esas capacidades se trabajan en las personas y esto genera más agilidad y a la vez genera mucha más eficiencia en cada uno de los colaboradores. Otro de los tips que nos da José Ignacio es que nosotros debemos promover esa capacidad de negociación en todos, en todas las personas o en todos los colaboradores como tal. No es solo un asunto de la alta gerencia o un asunto de la gerencia comercial, sino que es un asunto que le compete a todos, porque no hay nada peor que negociar con alguien que no sabe hacerlo. Entonces, algunos de los tips que nos va a dar sé que van a ser de gran utilidad. Gran consejo que acabas de dar, Verónica. Bueno, esto es lo que dentro de muy poquito van a poder ver en nuestra página web www.fuerosrecursoshumanos.com, pero que sepan que ahí también van a poder adentrarse un poco más en el International People Mobility Club, que se celebró el jueves pasado con la promoción de CHAB, Seguros, AON, Garrigues y Foro Recursos Humanos, donde estuvimos atendiendo a personas que nos hablaban de movilidad internacional, de expatriados. Estuvo Ángeles González Vigil moderando una mesa desde FEX. También contamos con, bueno, hubo una entrevista a Concepción Morales, presidenta de AYAL, y unas conclusiones que terminaron Borja Prado desde AON y Francisco García Cabello desde Foro Recursos Humanos. Ya saben, todo esto y mucho más que pueden escuchar en nuestra página web. Bueno, escuchar, ver, oír, porque estamos en todas partes y en todas las plataformas. Mientras, nos vamos a ir escuchando un poquito de lo que es esta Semana Santa. Nos vamos con la Macarena. Ya nos acercamos al final.